en la parada a las 2. Todos los días él estaba ahí. Generalmente vestido de negro, con su mochila azul y sus auriculares blancos. La primera vez que lo vi fue cuando iba caminando y pasé cerca de la parada de la esquina. Y lo vi. Vi a un chico alto y escuálido que estaba escuchando música tranquilo y disfrutando. Al principio me fijé en él por su apariencia, porque era y es un chico lindo. Pero luego eso cambió. Me fijé en él por otra cosa. Ya no me llamaba tanto la atención su apariencia física, sino más bien su personalidad. Por todas las veces que lo he visto, puedo suponer que conozco bastante bien su personalidad. Es una mezcla de una persona tranquila y extrovertida al mismo tiempo. Es alguien que aparenta ser callado y reservado cuando está solo, pero cuando está acompañado por sus amigos es muy simpático e inquieto. Y me gusta. Él me gusta. Me gusta esta especie de rutina que tengo de verlo a las 2 en la parada. Aunque solo lo vea yo y él no me ve a mí.